listen to them. The children of the night. Radio Tú presenta Sospechosos en Vallecas. Todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española, a través de Radio Tú, www.radio-tú3.buenode.es, www.radiotuespain.blogspot.com. En vivo, en directo. Los mails, sospechososvk@homel.com. sospechososvk@gmail.com, X sospechososvk, Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. Los podcasts los tenéis en el iVoox o en el Internet Archive en Juan Antonio Castaño Ramos, en Sospechosos en Vallecas y en Radio Tú, además de los 52-53 grupos en los cuales luego también subiremos el programa. Apartado de correos 53099-28080, Madrid, España. Emitiendo desde Lista Home Estudios de Madrid. Muy buenas tardes, people. Hablando para ti, Juan Antonio Castaño, el rockero, temporada 37 de tu programa de rock, rock heavy metal, con nuestro equipo, nuestro Sanedrín, nuestro elenco, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz Requimén y la señorita Juan y Oliva. Redifusión todos los martes, 17-18 horas, hora española, a través de mi rollo es el Rojo Radio, y todos los viernes de 19 a 21 horas hora argentina, las 00:02 de la madrugada hora española, a través de Radio Crimen Olén desde Argentina, PayPal. Nuestras emisoras hermanas en la difusión del programa. Hoy nuestro invitado será Don el señor Mafia, Don Mafia, de su grupo Star Mafia Boy. Estaremos hablando de Sovereign Warriors hoy. Será nuestro invitado, PayPal. Estamos que empezamos, PayPal. Empezamos con el Slayer, Kerry King, con su álbum en solitario. Aunque los rumores apuntan que va a haber un concierto después de 5 años de los Slayer en un concierto único que van a dar. Concierto único, ¿eh? Pero mientras tanto, Kerry King ha sacado su grupo y su disco en solitario, Idle Hands, es como se llama el primer single. Y así empezamos, Pepa, con el Slayer Kerry King, aquí en Los Sospechosos en Vallecas. Programa hecho en vivo, en directo, Pepa. Empezamos. el proyecto de Kerry King, el Slayer, Alex Hans, es como se llama su primer single. Hay una posible, la noticia que veo, una posible reunión de los Slayer para un único concierto, para este verano. Seguimos, vamos con la gente de In Flames, In The Dark, así es como se llama lo nuevo de la gente de In Flames. Es como se llama el nuevo de la gente de In Flames, sonando donde si no, pues en los sospechosos people, Sonata Ártica, Mother Holy, you can see, ahí están Sonata Ártica, lo nuevo, qué pedazo tema, qué grupazo, Sonata Ártica, sonando en los sospechosos people. Loveliest thing in your ear, you've been warned, you must avoid. When you hear the bells beat the call, Ahí están Sonata Ártica, Motorola y John Cancy. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Lo nuevo de la Sonata, de Sonata Ártica. Vamos con Brad Bailey, el ex cantante de Iron Maiden. Nicklas Stanwyn echándole un cable. Psycher on Stone. Ahí está Brad Bailey, el ex Maiden. And I wonder if I belong. A portal that connects the dream world to me, the circle of tombstones. Give me a sign and I will know where I belong. In your mind's eye, can you see our homeland? An illusion, a shadow, a spirit, a dream. I exist, I am real. My unspoken name, the sorrows of all that are lost. In your mind's eye, can you see our homeland? Is it really me? Or my father's dream? What power makes me so strong? For the truth in the heart of the circle of stone. Brad Bailey, Sigurd Stone, el Smiden. Vamos con las chicas de The Jens, The Jens con Domino. Son tres miembros de las chicas de Sunday Mother y hay un grupo paralelo de ellas que se llama The Jens. Ahí están Domino, ojo, ojo, aquí chicha, The Jens, Domino. Slowly drowning, captain of a sinking ship. ellas se llaman The Gen Domino, su primer disco, tres miembros de las chicas de Stand the Mother. Ahí están The Gen. Vamos con Brad Rain, de su álbum, con su nuevo álbum, vamos con Revolution, Black Rain, sonando, ¿dónde si no? Pues en Los Sospechosos en Vallecas, ¡Pimal! A para ti, Juan Antonio Castaño el Roquero, en vivo, en directo. Revolution, lo nuevo de la gente de Brad Rain. Sonando Brad Rain con Revolution. En vivo, en directo, Los Sospechosos, people. Vamos con Jaila, No Woman. Vamos con ellos. Sonando Los Sospechosos en Mágicas, people. Y estaremos con Star Mafia Boy. We'll be right back. ellos se llaman Laila No Woman. Seguimos, vamos con Five Blood Ballets, Ladies and Motherfuckers. Ahí están los chicos de Five Blood Ballets. Lo nuevo de la gente de Five Blood Ballets, Ladies and Motherfuckers, son de los nuestros, Five Blood Ballets, sonando en Los Sospechosos. Vamos con la gente de Antigua, la banda de Juan Olmos, 29 de mayo, la Revilize, ahí está Fiebre, de su EP Innova. Diferente y la emoción de leer la opinión. antigua, Juan Olmo y sus muchachos, sus chicos, sus colegas, Fiebre, de Supei Nova, 29 de mayo, tocando en la Revilite. Unos días antes estarán por aquí. Vamos con los Tostot. ¡Falla! Estarán tocando en noviembre en Madrid, en España, concretamente en Madrid, entre otros sitios. ¡Tostot! ¡Vaya! La gente de Tostot con Falla en noviembre estarán por aquí, por España, concretamente en Madrid. Vamos con la rata blanca, Walter Jardín y sus chicos, hijos de la tempestad. Ahí están, Rata Blanca. We'll be right back. Ahí está el adelanto del nuevo disco de Rata Blanca, Hijo de las Tempestades, la Western de Guate Giardino y sus chicos, Hijo de las Tempestades, Rata Blanca. Vamos con Rosco Neñe, constelación de musicazos de Madrid, con Dueño y Señor, Dueño la versión y señor de Sangre Azul, grabado en la Copérnica en directo de su disco Vivos, próximamente en el programa. Rosco Neñe, esas manos arriba, people, ¡vamos! La gente de Rosco Neñe, constelación de musicazos de Madrid, de su disco Vivos, grabado en la Sala Copérnica. Dueño señor, vamos a hablar con el señor Mafia. La conversación que hemos tenido, que me ha mantenido, pues antes de ayer por la mañana, people, vamos con él. Bueno, people, gente maravillosa, los sospechosos en Vallecas. Estamos en un parque al lado de mi casa. Y bueno, pues ha venido a visitarme una persona muy, muy, muy querida por mí, que siempre saca un disco, siempre estamos con él, le conocemos de hace muchísimos años, nos conocemos hace muchos años, es el señor Mafia, y vamos a hablar un poco de lo que es su nuevo y esperadísimo álbum. Hola, señor Mafia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Encantado de estar contigo, como siempre. Bueno, hombre, cuéntame. Oye, el Warrior, ¿esta idea ya la tenías cuando sacaste el disco semiacústico? ¿O no tenías la idea de algunos temas o no? No, yo cuando saqué el disco acústico tenía idea de hacer, defender el disco, hacer muchos conciertos y tirar para adelante. Lo que pasa que el disco no tuvo cero promoción, entonces decidí que había que hacer un cambio, quedarme solo otra vez sin compañía, de estar solo, que a veces es mejor que estar mal acompañado, y tirar para adelante. Entonces digo, bueno, acabo de sacar un disco acústico, pues voy a sacar un disco que sea todo lo contrario, el más duro de mi carrera. Y para eso, pues digo, ¿quién me lo podría producir? Me gusta cambiar un poquito, siempre digo que he sido muy, muy afortunado, y lo soy, de haber contado con Juan Olmos a la producción, con Astray y con Sue Jere, y digo, pero vamos a cambiar, y alguien que sabe sacar un sonido de guitarras tremendo y increíble, Javier Mira, que es uno de los mejores guitarristas de este país, y dije, pues tío, hablé con él, estaba su estudio disponible y grabé Warrior con él y suena como un cañón. Esta idea, señor Mafia, ya la tienes, ya vas componiendo temas, ¿te sobraron muchos temas o están los temas que tenías previstos? No. ¿O alguno más te quedaron, o alguna idea, algunos temas más que a lo mejor dijiste, está a lo mejor, está sin terminar, no me cuadra, no me viene justamente para lo que yo quiero para este disco? Ajá, no, compuse los temas para este disco, todos los 10 temas, y prácticamente iba y grababa un tema al día en el estudio. Uh-huh. O sea, era como, estaba grabando y no tenía todos los temas compuestos. Por ejemplo, me faltaban, tenía unos 7-8 temas, seguía trabajando. Ha sido algo muy, muy, no improvisado, pero sí muy fresco, ¿no? Y se nota en la grabación. Es algo que no había hecho nunca, el ir al estudio y no tener los temas compuestos del todo, ¿no? Es un poco como lo que hacen las bandas grandes, ¿no? Los Metallica y todos estos, que se meten en el estudio sin tener nada, solo que yo trabajo mucho más rápido. Oye, Javier, te echó un cable mucha idea, te echó una mano a la hora de decir, oye, ¿qué te parece si aquí cambiamos, aquí añadimos? O según cómo estaba siendo en marcha cuando lo estabais grabando, te va diciendo, oye, ¿qué te parece aquí si metemos tal y pascual? Porque el disco verdaderamente suena más jarro, es que suena más duro todavía que los anteriores, sí. Mucho más totalmente. Yo le pedí, yo no dejo mucho margen de arreglos ni de historias a los productores, o sea, tengo todo muy claro, incluso en este disco que no llevaba todo, pero sí tenía el concepto en la cabeza. Entonces, lo que yo sí le pedía a Javier es que el sonido de guitarra, yo le dije, mira, quiero el sonido de guitarra que llevas tú, pero en mi forma de tocar. Y obviamente sí tuvo alguna idea y alguna historia, pero yo no dejo mucho margen realmente, ¿no? Siempre cuando trabajo son músicos de tal nivel que sería yo un necio si no dejara que me aportaran historias, ¿no? Pero siendo, tengo todo muy claro. Muy además, claro. Y más siendo un gran músico como es, amigo de él, de sus amigos. Sí, desde hace muchísimos años. He estado súper cómodo grabando con él. He estado súper cómodo. Muy tranquilo, porque es muy bueno. Súper cómodo, y es un guitarrista impresionante. O sea, cuando hicimos Warrior, la instrumental, hicimos un duelo de guitarras, y es alucinante cómo toca, le está mirando y parece que está comiendo pipas, ¿sabes? Y está haciendo unas historias con la guitarra increíbles. Muy feliz, estoy muy feliz de haber grabado con Javi y de cómo suena Warrior. La verdad que yo creo que es, siempre decimos lo mismo los músicos, ¿no? Pero yo creo que este sí que es mi mejor disco también. en cuanto a canciones y en cuanto a letras. O sea, los textos están cuidados, están muy bien y todo ha salido así, pues como salen a veces las cosas en un momento, ¿no? A veces coges un tema, te tiras un año haciéndolo y al final lo desechas y te quedas con uno que has hecho en 5 minutos. Uh-huh. El disco Warriors, ¿de qué habla? ¿De qué habla? ¿De qué hablan líneas generales? Porque la temática, nosotros solo habíamos escuchado 3 temas y bueno, ahora viendo aquí los títulos estoy viendo muchas más cosas. ¿De qué hablan en líneas generales? Bueno, en general yo suelo hablar de cosas reales, ¿no? De cosas que he vivido, cosas que han vivido gente que yo conozco. Yo he nacido aquí al lado, en Lavapiés, y entonces soy un chico de barrio que habla de cosas que he visto, ¿no? Y en líneas generales habla un poco de eso, de la actualidad, en temas como Hollywood, ¿no? De que habla un poco de las drogas, del daño que está haciendo el fentanilo, por ejemplo, en Estados Unidos y en todo el mundo, porque se está extendiendo. Y de cosas cotidianas, aunque también a veces me salgo, como en la primera, en Babilonia, que está, saqué uno de los videoclips, el segundo. En Babilonia habla un poco de cosas, de textos bíblicos y tal, o sea, ahí se sale un poco de la historia, ¿no? Me influye todo, me influye la calle y también me influyen pues todos los libros que leo y me puede influir un film o los cómics que leí cuando era un chaval, ¿no? Eso es lo que me influye y de lo que habla Warrior, o sea, realmente a estas alturas no me voy a poner a hablar de, no sé, de espadas y brujería, pero podría ser, no sé. De momento como que no te da por eso. Oye, ¿qué te iba a decir? Lo hemos estado comentando fuera del micrófono. El artwork, al principio yo viéndolo creía que era la Gran Vía, sí, pero claro, ahora viéndolo en grande, tranquilamente, bien, viéndolo, claro, viéndolo sin pararme a mirarlo bien. Ahora que lo ves bien, la portada, ¿quién ha sido el que te ha hecho el artwork? Porque verdaderamente es una portada, sí, inmensa. Pues J.M. Rivera, que es el que me ha hecho las fotos, ¿no? Y el fotógrafo increíble que me ha estado haciendo las fotos últimamente. Y él quiso hacer el diseño también y ha hecho un diseño genial. Estoy súper contento. Ha visto qué bonito queda en el vinilo. Realmente es una ciudad que ha construido él. O sea, hoy en día con la inteligencia artificial y tal puedes hacer lo que quieras. Es una mezcla de Nueva York con Madrid. O sea, no es una ciudad que exista. He metido ahí mi foto y la verdad que estoy súper contento de cómo ha quedado. Queda muy bien. Parece Gran Vía, pero es que si se pone a mirar uno perfectamente la foto, verá que no es Gran Vía. Y puede ser la Castelleta, como lo estás diciendo tú, Castellana, o un sitio así parecido, pero no, es una ciudad que es una ciudad única para mi portada. La verdad que estoy muy agradecido a J.M. Rivera por sus fotos y por este diseño que ha hecho, que es increíble. Es increíble. Me he rodeado, en este caso, de pocos, porque otras veces pues tengo colaboradores y tal. Aquí no ha habido colaboradores. Ha tocado en batería de estudio, que me grabó el disco. Javi ha hecho el duelo de guitarras este que te comento en Warrior y metí un par de cositas más, un dibujito de guitarra, una canción y unos coros, concretamente en Babilonia. Y J.M. Rivera ha hecho las fotos y el diseño. Estas dos personas han sido las que han colaborado conmigo en el disco, digamos, en lo artístico y en lo musical, y estoy muy, muy feliz. O sea, oye, yo recuerdo en un videoclip, no sé si me estoy confundiendo, que aparecíais 4 tocando. Sí. En vez de 3, era el tema Warrior, me parece. No, era, el primero. No, el primero que sacaste. Ya solo queda pelear, el primer vídeo. Sí, que erais 4, digo, la novedad, que en vez de ser 3, son verdes en 3, son 4. Sí. Digo, eso, porque yo llegué a pensar, y a lo mejor es que ahora se va a rodear de otra guitarra rítmica. No, lo que pasa que yo en... ¿Lo llegaste a pensar? Hombre, me gusta también, porque yo en los discos grabo 2 guitarras. Entonces, en directo es diferente, normalmente suele ser un power trio y entonces hay arreglos que yo no puedo hacer porque es imposible, tendría que llevar cosas grabadas y yo no soy de esos, o sea, me gusta tocar en directo lo que está viendo la gente, ¿no? Entonces, en ese videoclip era justo cuando había estado ensayando los conciertos acústicos y hice la presentación en el Cocodrilo del anterior disco. Y entonces quise que los dos músicos que tocaban conmigo salieran en el disco. Y está el guitarrista de Trapan de Turbo Exit, es el que estuvo en el vídeo, junto con Alex Giralde, que es el bajista también, que colabora conmigo. Entonces quise que estuvieran todos y estuvimos cuatro en el videoclip. Después en el vídeo de Babilonia ya salgo como trío, que es como me presento en directo. Es que me lo llegué a pensar, digo, a lo mejor es que la novedad es que quiere sacar, quiere tener otro miembro más para el directo, sobre todo para el directo, para que sean cuatro, para tener ese hueco que a lo mejor queda un poco libre para rellenarlo mejor, pero no me estás diciendo que no. No, realmente simplemente quería que estuviéramos ahí. Acabamos de hacer el acústico y que los que hicimos el acústico, la presentación del disco acústico, más Luis García a la batería, estuviéramos en el vídeo. Uh-huh. Oye, ahora me has comentado también que ahora has pillado para los directos a un baterista, músico baterista. A un baterista mío. A un maestro de la batería. O sea, realmente es un maestro. Tiene su escuela de batería. Luis García, estoy muy... No sé, no tengo palabras a veces para decir cómo me siento tocando con él. Tocando con un músico de este nivel. O sea, mis canciones nunca han sonado tan bien y no es hacer de menos a los demás baterías que han tocado conmigo, que yo estoy convencido de que todos los conciertos que he hecho, sobre todo en solitario como Star Mafia Boy, han sido conciertos súper preparados y que han estado súper bien para la gente y en los que nos hemos dejado la piel todos. Pero esto es otro nivel y tengo que decirlo. Entonces, un batería como Luis García, que ha tocado con Sobredosis, con King Kong, con Ramoncín, con la Orquesta Mondragón, con New, con Super Funky Express, pues, ¿qué quieres que te diga? Se nota y estoy súper feliz de contar con él, súper agradecido. Los conciertos en directo va a tocar Luis García, ¿no? Va a estar... Sí, sí, tenemos la presentación ahora el 19 de abril en Gruta 77 y tocará Luis, sí, sí. Digamos que ahora no tengo una formación estable. Alex Giralde toca en mil grupos y entonces hará ese concierto también, que hizo el último que hicimos. Y es el chico que sale los vídeos, que ya había tocado conmigo. Es un bajista y un guitarrista increíble, pero toca en muchos grupos. Entonces a lo mejor hay algún concierto que tendré que hacer con otro bajista. Yo realmente ahora lo que quiero, después de haber hecho más de mil conciertos en toda España, en Finlandia, en Inglaterra, en Portugal, lo que quiero es conciertos que estén bien pagados, para que yo pueda pagar bien a los músicos que me acompañan, y prefiero hacer menos a hacer un montón de conciertos sin ganar nada. O sea, yo no trabajo en otra cosa que no sea la música, entonces tengo que hacer y también, no sé, que se respete un poco el tiempo que llevo en esto, ¿no? ¿Qué te iba a decir? La repercusión, tanto a nivel estatal como fuera, ¿cómo ha ido con este disco? Porque te lo ponen en las emisoras en Inglaterra, cantando en español, cantando en castellano. Sí. Increíble, una cosa increíble. Y claro, emisoras que ponen hard rock, que ponen rock and roll endurecido, que ponen la música que todo casi todo es en inglés, salvo tú, que es en castellano español. ¿Y cómo está yendo la repercusión? ¿Estás viendo que la gente te está llamando la atención? Luego también hay otra cosa, vas a decir, joder, bueno, el disco no está en CD, solamente en formato de vinilo. ¿El por qué también? Sí, mira, la primera pregunta, pues el disco acaba de salir, o sea, salió, me trajeron los vinilos, este disco lo he autoeditado yo, lo he sacado yo, como comentábamos al principio, y me trajeron los vinilos hace 2 semanas. Pero vamos, ya se lo he mandado a casi todo el mundo. Estoy haciendo una promoción yo bastante, bastante buena y bastante rápida, ¿no? Como tú no lo va a hacer nadie. Y aunque sea un coñazo y un trabajo que me gustaría que hicieran otras personas, tener un equipo a mi lado, pues bueno, en este momento estoy solo y muy feliz. Está sonando en Australia, está sonando en Japón, está sonando en Inglaterra. En Inglaterra me ponen prácticamente todas las semanas, sobre todo en dos programas, en The Rock Show y en Independent Show, y con eso flipo, ¿no? Porque es lo que comentamos, que todos los grupos son ingleses. Además, uno de los programas, Independence, es más de bandas que no son muy conocidas y tal, pero el The Rock Show me ponen, o sea, Star Mafia Boy junto a Kiss, AC/DC, Bad Cherry, Motley Crue y los grupos que te puedas, los New York Dolls, los grupos que te puedas imaginar, ¿no? Además, esos programas son de mi rollo, ¿no? Le gustan mucho, son una pareja los locutores, ¿no? Stevie y su mujer, y son totalmente de mi rollo, o sea, les gusta tienen mis influencias, que son muy variadas dentro del rock and roll, o sea, desde el rock and roll 50 al glam, al punk y al hard rock. Entonces, con eso flipo porque me ponen prácticamente cada semana. De hecho, este martes soné y creo que el jueves volveré a sonar en otro de los programas. Me ponen prácticamente, y eso me da muy buena promoción para tocar cuando toco en Inglaterra, que posiblemente pues este año vuelva a tocar. Y luego aquí en España, claro, aquí en España hubo mucha gente, ya lo sabemos porque lo hablamos en privado, que a mucha gente el disco en acústico no le llegó. Claro, ahora con este disco, que si le está llegando, más promoción todavía. Sí, a nivel de promoción, pues sí, no. Mira, tampoco tengo nada contra la compañía que me sacó el disco, con Fit Factory, porque realmente les aprecio, ¿no? Aprecio mucho a José y tampoco. Pero es verdad que algo pasó que no hubo una buena promoción y por eso pues yo me fui. Yo tampoco tengo mucho aguante. Ya tenemos una edad, llevo 30 y pico años en esto y entonces si veo que algo no me gusta, pues tomo una decisión y tomé la decisión. También, mira, ¿por qué vamos a hablar solo de lo malo, no? No, si no te lo digo, no te lo digo solamente por lo malo, sino te lo digo porque verdaderamente con este disco, a toda esa gente que no le llegó a lo mejor ese disco, en este caso, este disco sí les va a llegar. Sí, todo el mundo, y si yo no se lo mando a alguien, el que lo quiera, yo se lo voy a enviar. Gente Popular que te lo pongan en el Popular 1. Siempre todos tus discos muy bien valorados en el Popular 1. Sí, realmente sí. A lo que quería llegar con lo de antes con Fit Factory es que también tengo que alabar el buen trabajo que hicieron con los otros dos discos, con Killer Cool y con el siguiente, ¿no? Estuvo promocionado de la hostia y estuvo muy bien. Después con esto no se promocionó, no, algo pasaría y decidí estar solo. Pero sí, todo el mundo que tenga un programa de radio, que tenga una revista o una revista digital, lo que sea, si yo no se lo he enviado porque se me ha pasado, porque no lo tengo en mi lista, si me lo pide yo se lo enviaré. No va a haber ningún problema. Pues te digo, y el por qué se gana solamente en vinilo. Sí, para mí el vinilo es el formato ideal. Yo lo sacaría solo en vinilo. Y ¿sabes lo que pasa de no sacarlo en CD? Yo creo que el vinilo ha superado al CD a nivel de ventas y de que la gente se lo compre. O sea, ha habido un resurgimiento del vinilo, lo cual me alegra. Solo tengo el pero de que como se están comprando más vinilos, los están poniendo súper caros. Y esto al final, ¿qué va a pasar? Pues que va a ser una burbuja que se va a pinchar y se va a joder el vinilo otra vez. Porque los vinilos están a unos precios que no es normal. O sea, entonces mucha gente pues ve el vinilo y se compra el CD porque está más barato, pero yo creo que el vinilo es el formato ideal, ¿no? Yo pediría a la industria que bajara un poquito los precios, porque al final solo se va a poder comprar vinilo la gente que tenga un sueldo, que te cagas. O sea, ¿cómo van a comprar los chavales vinilos si te cuesta un vinilo 50 euros nuevo? Yeah. Que yo los he visto. El mío cuesta 20, a precio único en todos los sitios, tanto lo venda yo tanto en las tiendas como si lo vendo yo a conciertos. Y gano dinero, o sea, no se puede vender un vinilo a 50 pavos, porque al final pues se joderá la historia. Pero bueno, eso es lo de siempre, ¿no? La industria es la que, yo pienso que la industria musical es la misma que ha jodido todo, o sea, con el CD que es infinitamente más barato que el vinilo, lo subieron al doble que el vinilo, jodieron el vinilo y al final jodieron el CD, porque el CD lo puedes piratear perfectamente. Que es que esto es, coges el CD y estás vendiendo un máster del disco, o sea, ¿sabes? Es con la tostadora empezaron a piratear primero y después ya llegó internet y bueno, muchas historias, ¿no? Pero que yo creo que la industria, si tú coges y abaratas un poco las cosas, no ganas tanto dinero en el momento, pero haces que las cosas se alarguen en el tiempo. No te he contestado la pregunta, ¿no? ¿Que por qué lo sacaba? Sí, no me has contestado, todo esto no me lo has contestado. Realmente pienso que en vinilo está perfecto y también tenemos no lo sacan CD porque tenemos el que esté el disco en digital. Al estar en digital, que es algo que a mí no me gusta, o sea, yo no escucho la música en digital en mi móvil ni nada de esto, no escucho Spotify ni tal, pero es necesario tenerlo. O sea, hoy en día tienes que tenerlo, porque también es una forma para que, ten en cuenta que han salido pocas copias, es una edición limitada de los vinilos, uh-huh. y para que lo tengan en todo el mundo es importante que esté en digital. Entonces está en más de 200 plataformas digitales, no solo en Spotify, está en más de 200 plataformas digitales, en Amazon, en YouTube, en todas prácticamente, ¿no? Y eso es muy importante. También es importante a la hora de tú haces cualquier historia en TikTok o en no sé qué y tienes tu tema ahí porque están en esas plataformas y puedes poner un vídeo, puedes poner esa canción. Es importante para que lo escuche todo en todo el planeta, te da una repercusión al disco que no tendrías de otra forma. Entonces pensé que bueno, quizá saque una edición en CD, pero no creo, porque es que ha quedado tan bonito el vinilo, ¿verdad? Es que estoy súper contento, es precioso. Bueno, señor Mafia, pues yo creo que hemos hablado de todo. El 19 de abril, el 37 va a ser la presentación. Si alguno queréis el disco, no lo encontráis, estáis en las tiendas especializadas. Ya sabemos que no, que hay muchas tiendas, quedan muchas tiendas especializadas de la música que vendan vinilos y demás. ¿Dónde podemos hacernos con el disco? Sí, pues mira, ahora mismo físico, está en Sun Records, en Escridiscos, eso en Madrid, y te lo venden por correo, o sea, que te lo venden a todo el planeta por correo. La página tuya, que se puede meter también o no. Yo de momento no lo estoy vendiendo en correo, está en las tiendas. Está en estas dos tiendas en Madrid, en Escridiscos y Sun Records, y está en Barcelona, en Hospitalet, en discos Rizraf, en Rizraf discos, que también te lo venden por correo, o sea que la gente lo puede conseguir ahí. Yo tendré discos para vender en los conciertos, o sea, en Gruta 77 llevaré discos también para vender. Pero de momento todo el mundo que lo quiera ahora mismo como novedad que acaba de salir está ya distribuido en las tiendas. Vale, señor Mafia, pues que ha sido un placer. Igualmente, siempre, amigo. Igualmente, como siempre. Me alegro mucho de verte, de estar aquí. Yo igual, tío. A venir a visitarme al lado de mi casa, al parque. Joder, de puta madre. Aquí estamos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. Un saludo a tu audiencia. Como una bestia salvaje, que en el está lo nuevo, está Mafia Boy en Babilonia, de su álbum Warriors, 19 de abril en la Ruta 77. Acabamos de hablar con el señor Mafia, que vino a hacerme una visita. Y bueno, pues estuvimos hablando y esta es la entrevista, people. ¡Vamos con...! Esto, vamos con los leños, por supuesto. Cuando suena esta sintonía es que vamos con la lista de conciertos, people. Como siempre decimos, no están todos los que están, pero sí están los que los sospechosos recomendamos. PayPal, hay muchos más, pero estos son los que recomendamos los sospechosos. PayPal, martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española. PayPal, estamos en vivo en directo el próximo día 1 de marzo. Keldal, Matilda, Pace to Pace en la Silicona. Ver en el Panda Club, No Conforme en Copérnico, fin de gira. 2 de marzo, Niño Muñeco, La Dulce Harley en Alcalá de Henares. Jolly Joker en la Rockville. Morfion junto a más bandas en la Revilite. Hora Zulu en la Salamón, de Bruce en The Godfather Club. El día 3, Terry en la Salamón. Trastienda RC en la Trinchera, en concierto mañanero. Venga, a la hora del vermú. Trastienda RC, en la Trinchera. El día 6, Super Sucker y los Poison Boys en el Guta 77. El día 7, Fire Wind Master Plan en la Sala Soco. El día 8, estamos hablando de marzo, Engaño Manifiesto, Gusa Gallola en el Ergo, Robert de Parla, GBH Radio Crimen Blader en el Guta 77. El día 9 de marzo, Pólvora en la Siloco. Elisa C. Martín junto a Guadaña en la Revilite. Invain, Arraeles de Basemen, era la antigua Revolver, 12 de marzo, Amarante, Dragon Force y Fester Rain en la Riviera, Vengan Blaze en la Sala Taramanna. El día 15 de marzo, Danne, Hall, Wills en el Sótano. 21 de marzo, The Street Walking Chiata en Gruta 77. 22 de marzo, Sociedad Alcohólica Angelo San Patria, Halles y Crisis en el Wizzing Center. 23 de marzo, The Broken Horizon en la Silicona, Desastre Acero en la Ruta 77. 28 de marzo, Mr. Beat, Jerry Jane Nichols en la Ribera. Para este concierto ya no hay entradas, está sold out. 19 de abril, Star Mafia Boy en la Ruta 77. 20 de abril, Ars Nova en el Godfather Rock Club. 28 de abril, Grande Sin en la Rockville. 9 de mayo, Eternal Psycho, Mil Gungar, mira cómo sale mal este nombre, en la Sala Barracudas. El día 25 de mayo, Antigua de la Revilite. Hasta ahí vamos a la lista de conciertos, hay muchos más, poco a poco os los iremos anunciando, por supuesto, people. Seguimos. Seguimos, vamos con el nuevo single de la gente de Scary Crew Avenue. Ahí está la ventisca sonando en los sospechosos, people. Lo nuevo de Scary Crew Avenue. Miedo, seré tu amor, soy la está sonando lo nuevo de Scarecrow, ha venido la ventisca, people. Sonando los sospechosos. Vamos a ir con lo nuevo de S.A., de la honorable sociedad de sociedad alcohólica. Ahí está, somos contradicción. Lo nuevo de la sociedad alcohólica, la honorable sociedad S.A. Tremendo tema, lo nuevo de la honorable sociedad de sociedad alcohólica S.A. Somos contradicción, people. Sonando de sinopos en los sospechosos. Vamos con Skullmanía, con su fuerza mental. De su álbum Elementum, Skullmanía. Llegaste escapando de la oscuridad, sonrisa quebrada que no volverá. Tu mente escapada contra la pared, juglares siniestros del averno. Llegaste escapando de la oscuridad, sucumbes perdido ante la adversidad. La sombra siniestra bajo tu mente, la quinta del sol está presente. Has hecho un acto de fe. ahí está Fuerza Mental, lo nuevo de la gente de Hulmanía, de su disco Elementum. Seguimos, vamos con lo nuevo de Ratzinger, Bala Per Cápita, lo nuevo de Ratzinger. Bala Per Cápita, ahí está lo nuevo de Ratzinger con un nuevo miembro, diré, David, es el nuevo miembro de Ratzinger. Seguimos, vamos con lo nuevo de la gente de Invain, For The Fallen, ahí está lo nuevo de Invain. Yeah. está lo nuevo de la gente de Invade, Von der Fallen. Próximamente, muy próximamente tocando en Madrid. De base men están tocando, muy próximo, muy próximamente. Vamos con David Fantasy, Sir Girl, Chica Dulce. Próximamente en el programa abarrotaron, se quedó gente en la calle. La pasada, bueno, hace una semana y pico, el Arroz Bill, ahí está David Fantasy. Yeah. Esta Devil Fantasy, Sir Gael, Chica Dulce, abarrotó, se quedó gente en la calle sin poder ver esta actuación pasada en Rollville hace unos días. Próximamente estaremos con él en el programa. Vamos con Delestri Haley, lo mismo, el sábado pasado, por lo que nos han dicho, por lo que nos han contado, lo arrasaron la Nazca para grabar su disco en directo. Pedazo de concierto el pasado sábado se marcaron en la Nazca. Delestri Haley. From the start, alright. I'm nearly like a rain to lightning. En directo a Stand Delestri Haley el pasado sábado reventaron la Nazca para grabar su disco en directo con un conciertazo, por lo que nos han comentado y lo que hemos leído, ¿eh? Vamos a ir con lo nuevo, con otro tema, lo nuevo de No Procede, Extinguirse es para siempre. Estamos entrando a esta final del programa, people. Ahí está No Procede. Se cerró la cicatriz, se pega la pisada. El viento sopla y aún así respirar no vale nada. La guerra de la sinrazón convierte la sonrisa en carne de cañón.

Ahí está la gente de Colapso Educación. Ricardo Partida Romero. Don Paco Jurado, Roberto Díaz, el X-Men, la señorita Juan y Oliva, y Juan Antonio Castaño, el reguero, un servidor de ustedes. Estamos que nos vamos, primarios sospechosos, adiós, adiós, adiós. Os dejamos con Toque, la nueva banda de Nano Ruiz, el Sabias Corpus. Fue un error. Así nos vamos hasta la semana que viene. Chao, chao, chao, chao, chao. Siga sintonizando Radio Tú. Adiós. Un instante de ti.